La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto mientras corren los vientos fríos del Frente Frío número 25 en este lunes, que es el lunes número 29 del mes de enero del año 2018. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, Germán Martínez Aceves. También les mando un saludo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo aquí desde Jalapa, Veracruz, desde el corazón de la entidad veracruzana, en Clavijero número 24. Estamos a 14 grados según el Sistema Meteorológico Nacional, pero el viento está bastante frío, y seguirá bajando la temperatura a lo largo de las próximas horas hasta la noche. Se calcula que esté entre los 7 y 6 grados aproximadamente en la madrugada, así es de que hay que cuidarse, hay que taparse bien. El Frente Frío número 25 aquí está en esta región con nosotros y así estará hasta el día de mañana también, que será también día muy, muy frío. Y bueno, pues hablando de días fríos, o cuando es el invierno, ¿no? Pero días fríos o días terribles, mejor dicho, lo que vivimos en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro estado, es realmente lamentable, muy, muy lamentable. Y siempre la pregunta que nos hacemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación de incertidumbre, de violencia, de falta de respeto a los derechos humanos, donde no pareciera que no nadie vale, no valemos en esta vida para los que cometen ese tipo de atrocidades, que evidentemente están muy dañados mentalmente, en su cerebro están muy dañados, y pareciera que de acuerdo con la forma en que se desarrolla la vida en este país, pareciera que es un plan de exterminio, ¿no? Que es lamentable que así sea y que vivamos con esta zozobra permanente cuando debíamos hacer otras cosas, evidentemente, y además una gran mayoría de nosotros estamos a favor de hacer otro tipo de cosas, otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones humanas. Pero bueno, mientras estemos ante estos grupúsculos que generan la violencia y que pues uno no sabe hasta qué punto son protegidos o no son protegidos, o cuando menos la impunidad aparece de por medio para que sigan circulando tranquilamente por este país, haciendo lo que quieren, pues bueno, la verdad que va a ser muy complicado. Lo que se vivió el sábado pasado, en la madrugada, aquí en la ciudad de Jalapa, en la cantinita La Bartola, que ya son escenas tradicionales de aquí de Jalapa y de muchos lugares de Veracruz, llega alguien, balacea, aparentemente iban por una persona, pero esos balazos evidentemente también van hacia otros seres humanos que se encuentran ahí. En el caso muy particular, una vez más, en nuestra comunidad universitaria sale lastimada. Y como dice el comunicado de la rectora Sara Ladrón y Guevara, que salió precisamente el sábado mismo, que dice así tal cual el comunicado de nuestra rectora: una vez más, la violencia ha lastimado a nuestra comunidad universitaria. Una vez más, indignados, alzamos nuestra voz para demandar justicia eficiente y expedita ante el crimen que cegó la vida de nuestro estudiante José Ignacio Cortaza y demás víctimas de este artero ataque. Nos unimos a un abrazo solidario con familiares, amigos y universitarios, pero también nos unimos en una enérgica protesta contra la barbarie, exigiendo, como lo hemos hecho en cada caso, que las autoridades cumplan el papel que les corresponde y trabajando para que el Estado de Derecho y la paz regresen a nuestra comunidad. Dice Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 27 de enero del año 2018, doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad. Lamentable, muy lamentable lo que nos toca vivir, el caso particular de José Ignacio Cortaza, que pertenecía al grupo Mayabe, que pues tenía tiempo trabajando ahí en el trombón, aspiraba a ser alguien tan famoso, cuando menos mejor, excelente ejecutante como Willy Colón, mismo lo decía, y sobre todo su familia, sus amigos, todos aquellos que conocieron a José Ignacio Cortázar, coinciden que era una excelente persona, que era un buen muchacho. Y qué bueno que la rectora inmediatamente emitió este mensaje para evitar que dijeran, se lo tenía merecido, pertenecía a grupos delincuenciales, ustedes ya saben toda esta retahíla de juicios sumarios que se hace sobre la gente que cae muerta, víctima de los balazos que desgraciadamente forman parte de nuestra vida en estos tiempos contemporáneos. Entonces, el día de hoy hubo una manifestación justo pidiendo paz aquí en la Plaza Lerdo. Ahí estuvieron varios de sus compañeros de Pepe, como le conocían a ese joven Pepe Cortázar, y pues se reunieron los familiares, los amigos, era un abrazo, todos en la pregunta de siempre: ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de esta forma, a la cual nos indigna y nos preocupa a muchos? Pero eso fue en nuestra universidad veracruzana, en nuestro estado de Veracruz, que una vez más es lastimado por las balas. Pero también vemos por otro lado lo que pasó en la Ciudad de México, el caso de este muchacho que de repente desapareció, ¿no? Marco Antonio, de acuerdo con un amigo que iba con él, ¿no? El muchacho es de la prepa, de la UNAM, y Marco Antonio, de acuerdo con un amigo de él, dicen que estaban tomando fotografías a un mural y de repente llegó la policía y golpeó a este muchacho, lo desapareció. Vamos, todo parece indicar que nomás porque están tomando fotografías o les parecieron sospechosos a estos jóvenes, a la policía. E incluso su amigo de Marco Antonio llegó a tomar fotografías donde están golpeando al joven en la calle. Están golpeando. Lo desaparecen, la familia está muy preocupada, obviamente, como cualquiera nos puede pasar a nosotros. Y el día de ayer apareció este joven de una manera muy extraña, deambulando por las calles, con una ropa que no era suya, por cierto, se ve muy, muy grande, golpeado y además ido. Es decir, no recuerda ni su nombre. ¿Qué pasó? ¿De qué pasó en todo ese momento? Desde que la policía lo toma, se lo lleva, lo golpea. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Qué sucedió? Entonces, vamos, es un joven de la UNAM, de la comunidad universitaria de la UNAM. Estamos hablando ya de un joven también de la Universidad Veracruzana que fallece por balazos. Estaba en el lugar que no le correspondía, pero desgraciadamente así fue. Vamos con un joven de la UNAM que es golpeado por la policía. Ahora, vamos a Chiapas. También se anuncia la desaparición en días pasados de Adán Gómez González, de la Universidad de Ciencias Ciertas de Chiapas. Él es biólogo, haciendo su doctorado en la UNAM, desaparece también de repente, y lo van encontrando el día de ayer o antier, entre los matorrales allá por Tuxtla Gutiérrez, muerto también. Caray, que es realmente es indignante, increíble lo que va pasando en ese país todos los días, donde la violencia forma parte de una cotidianidad a la cual no queremos acostumbrarnos, evidentemente. La Secretaría de Gobernación, aquí de manera particular, dice: no me voy a meter entre los asuntos entre el Ayuntamiento de Jalapa y el Gobierno del Estado, que lo arreglen. Yo más quería decir a recordarles a la Secretaría de Gobernación que son los responsables de la política interior, ¿no? Así de fácil, son los responsables de la política interior. Entonces, evidentemente, tiene que haber un esfuerzo municipal, estatal y federal. No que ahí se las arregla, ¿no? Ahí agarren sus pleititos y luego les aviso. No, eso no es. Tiene que haber la responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales, evidentemente, para poder hacerle un alto, por ponerle un alto a todas esas circunstancias tan lamentables que nos toca vivir en estos tiempos. Es realmente triste, muy triste, muy triste que así sea. Y simplemente para terminar este comentario, me quedo con lo que escribieron en Congis, con Lo Rosa, por cierto, con corazones, en la Plaza Lerdo, que está ahí en estos momentos, y dice, son dos frases que todos o la gran mayoría coincidimos en esas frases: queremos paz. Esas frases que están ahí apuntadas en la Plaza Lerdo con la manifestación de este día, las hacemos extensivas para todos. Y creo que usted que nos escucha también así es como lo pensamos, o al menos así lo sentimos, y vuelvo a insistir, creo que somos la mayoría. Queremos paz. Y una forma de hacer esta paz es también el trabajo que hacemos todos los días en la Universidad Veracruzana a favor de nuestra sociedad. Y es a donde vamos ahorita, a la información que tenemos en nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el pasado viernes falleció en la Ciudad de México Francisco Sabín, quien fuera director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La Universidad Veracruzana, la UNAM y la Universidad de Guadalajara, más 6 universidades de América Latina, reconocerán sus grados para beneficiar a sus estudiantes. La Universidad Veracruzana recibió la visita del Consejo Nacional Directivo de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA. Niños de Zihuacán de los Reyes y de Tatatila recibieron los regalos de las iniciativas Adopta una Carta y Dona un Juguete, que promueve el voluntariado de la Universidad Veracruzana. Países de 3 continentes se reunirán para reactivar la Ruta de la Seda bajo el proyecto One Belt, One Road, que es un cinturón y un mismo camino. Esto lo dijo Esteban Sotele de Vega. El Consejo de Ciencias y Tecnologías de la Información, en coordinación con la Olimpiada Mexicana de Informática, entregó medallas a los ganadores de la 23ª Olimpiada Veracruzana de Informática. Nuestra Casa de Estudios realizará el Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Hoy se presentará la película Fargo de los hermanos Coen en el ciclo Suspenso en la Pantalla del Aula Clavijero. Y aquí en el estudio platicaremos con Fernando, que viene de la USB Jalapa. Estaremos aquí platicando un momento más con él. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Como lo habíamos comentado aquí el mediodía, Voz Universitaria, la madrugada del viernes 26 de enero, dejó de existir Francisco Sabín Vázquez, una de las personalidades más significativas en el contexto de la música sinfónica mexicana y particularmente en el entorno correspondiente a Veracruz. Director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 3 etapas distintas, la gestión de Francisco Sabín sumó poco más de 20 años, durante los cuales se dieron muchos de los resultados artísticos más sorprendentes a nivel nacional. La primera etapa, en la década de 1960, debió sortear las carencias monetarias para sacar a flote las actividades de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hacia la década de 1980 fue elemento clave en su consolidación artística de la propia orquesta, lo que se manifestó de forma por demás contundente durante su último periodo. Fue entonces que condujo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa al Festival Europalia 2003, con actuaciones en diversos centros musicales de Europa, y fundó en el año de 1995 el Festival Junio Musical, que convirtió a la capital veracruzana en un centro operístico de singular importancia. También condujo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacia el abordaje de partituras tan complejas e importantes como la Urrelieder de Arnold Schoenberg, primera orquesta mexicana en tocarla y segunda en América Latina, y la Octava Sinfonía de Gustav Mahler, misma que llevó a la discografía también el gran Francisco Sabín. Otro de sus logros importantes fue haber traído aquí a Jalapa al compositor polaco Krzysztof Penderecki para presentar aquí en el Palacio de Bellas Artes el segundo concierto para violín y orquesta. Esta nota la escribe nuestro buen amigo Jorge Vázquez Pacheco, le mandamos saludos, y bueno, justo él conoció muy bien a Francisco Sabín y nos informa que la comunidad artística nacional ha manifestado su desconcierto ante la partida del maestro Sabín. El barítono de Coatzacoalcos, Genaro Zulbarán, indicó que guarda un especial reconocimiento porque con este maestro tuvo la primera oportunidad de cantar en Jalapa obras como la Novena Sinfonía de Beethoven y la cantata Carmina Burana de Karl Orff. El tenor y barítono Armando Mora dijo que la trascendencia de Francisco Sabín se mide en parte por su visión para armar un festival jalapeño en el que la ópera fue columna vertebral y en el que el propio Armando Mora participó no solo como cantante, también como director escénico. Obras como La Bohemia de Puccini, Romeo y Julieta de Gounod, Sansón y Dalila de Saint-Saëns se ofrecieron con una calidad indiscutible, a lo que habría de sumar su estrecha colaboración con el compositor sonorense Arturo Márquez en las anotaciones finales para dar forma definitiva al célebre danzón número 2 que estábamos escuchando hace un momento, estrenando con dirección del propio Francisco Sabín en el año 2004 en la sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el director y compositor mexicano Juan Trigos, Francisco Sabín ha sido el mejor director de orquesta nacional en los últimos años. Era una apreciación que desde muchos años antes compartía el inolvidable Eduardo Mata, quien desde Dallas indicaba que el único capaz de dirigir Rec Progress de Stravinsky era Paco, es decir, Francisco Sabín. No hay más. Trigos había quedado profundamente impresionado por el trabajo de Francisco Sabín y la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la Sinfonía número 3 de Wiltord Lutoslawski en un festival de música nueva en la Ciudad de México. El periplo vital de Francisco Sabín inició en el año de 1929 en la Ciudad de México y coincidentemente en el mismo año en que también nació la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Su preparación artística se dio en el Conservatorio Nacional de Música y en las más importantes instituciones de enseñanza musical de la ciudad de Praga. El repertorio que abordaba era amplísimo, con especial atisbo hacia las partituras más complicadas, combinadas con proverbial buen gusto y entregadas al público mediante una eficiencia en el podio que despertó la respetuosa admiración de muchos maestros de celebridad internacional. También se recuerda con especial afecto la amistosa entrega que se hizo de la titularidad de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la rectoría de la Universidad Veracruzana cuando pasó la responsabilidad a Carlos Miguel Prieto en el año 2005. El legado de Francisco Sabín es inmenso. Si como director fue una de las batutas de mayor poderío, como compositor dejó constancia de una apabullante eficiencia y varias de sus creaciones se ubican por derecho propio entre lo más notable y generado en México durante la segunda mitad del siglo pasado. En Veracruz, siempre le recordaremos como el músico de sonrisa gentil y mano firme. Fue capaz de crear muchos de los episodios más entrañables en la historia de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 14:20. Vínculos. Y por cierto, en toda esta vorágine de información que tenemos, de cosas buenas y muchas malas, también nos enteramos del fallecimiento de Olivia Ojeda, que era estudiante de la Facultad de Antropología por algún momento hace tiempo y los años recientes se dedicaba a la fotografía, compañera de nuestro buen amigo José Antonio Sánchez Lobato, que constantemente nos manda información aquí a nosotros, o nos saluda, nos escucha, y pues falleció Olivia, una fotógrafa que por cierto iba a todas las actividades culturales que admiten en Veracruz, en Jalapa, tanto de la Universidad Veracruzana como el IBECO del Ayuntamiento, que andaba tomando fotos y pues desgraciadamente falleció el día de ayer. Mandamos un saludo a toda su familia, José Antonio Sánchez Lobato, también por supuesto, con mucho cariño, le damos un abrazo afectuoso y bien seguro uno que anda de repente metido en las cuestiones de presentaciones de libros o actividades culturales que se hacen en Jalapa. Y bueno, quizá no lo crean, pues a veces uno no es tan vanidoso como tal vez, pero ella me tomaba fotografías en todas las actividades, o sea, me registraba todo lo que hacía, ¿no? Entonces, pues ahí queda pues el recuerdo de Olivia. Un abrazo a toda su familia, a todos sus amigos. Bueno, en reciente reunión convocada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la Universidad Veracruzana, con el grupo constituido por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y 6 universidades de América Latina y el Caribe, que reconocerá oficialmente los grados que sus respectivos estudiantes obtengan en las áreas de Administración, Enfermería, Filosofía, Física, Ingeniería Civil, Matemáticas y Química. Incluso la Universidad Veracruzana fue más allá y por mediación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien asistió en su carácter de vicepresidente de la Región México de la UDUAL, como se llama esta organización de América Latina, propuso ampliar los alcances de este reconocimiento internacional de grado y exhortó a explorar la factibilidad de incluir programas educativos de las áreas de Artes y Humanidades. Interesantísimo todo este acuerdo que se hizo, de acuerdo con información tanto de la UNAM como de la propia UDUAL, de esta Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Este acuerdo forma parte del programa de cooperación e integración de las universidades de América Latina y el Caribe y fue firmado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, que fue en días pasados en la Ciudad de México. Las universidades que firmaron el convenio, además de la UNAM y la Universidad de Guadalajara, son la Universidad de Panamá, la Nacional de Avellaneda, la Nacional de Colombia, la Pontificia Católica del Perú, de La Habana y la Estatal de Campinas. Así, los grados que los estudiantes obtengan serán reconocidos por las universidades de Costa Rica, de Perú, de Cuba, de Brasil, Colombia y Panamá, sobre todo con el objetivo de establecer las condiciones para continuar sus estudios de posgrado en estas universidades y fortalecer la movilidad académica de la región. El rector de la UNAM, Enrique Grau Vichers, se refirió a las fortalezas latinoamericanas y aseguró que la firma del convenio constituye un momento significativo en la integración académica de esta región. Vamos a escuchar. Este reconocimiento tiene dos grandes canales que pueden analizarse. Uno primero, indudablemente, es la de propiciar la posibilidad de movilidad profesional. Y el otro es el reconocimiento de estudios. En el momento en que estamos reconociendo la capacidad que tenemos todas nuestras universidades de poder incorporar los estudios y revalidar los estudios para propiciar esta movilidad estudiantil. Entonces estamos dando un paso muy significativo en el sentido correcto de la integración latinoamericana. Lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, al firmar estos convenios, que hace posible que se puedan reconocer los trabajos que realizan las universidades y los estudiantes puedan obtener precisamente su titulación o su reconocimiento cuando hagan movilidad. Y ahí está nuestra Universidad Veracruzana. Son las 14:24. Ahora les informamos que nuestra Casa de Estudios recibió la visita de los integrantes del Consejo Nacional Directivo de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA, para su 30ª reunión. La rectora Sara Darón Guevara dio la bienvenida al Pleno del Consejo en su primer encuentro del año 2018. Su propósito es dar seguimiento a las comisiones que coordinan los numerosos y diversos programas que tiene en sus manos esta asociación, dijo la rectora, y destacó el proyecto que impulsa la nueva administración de ANFECA, basado en estrategias innovadoras y del impulso de publicaciones de calidad, programas de capacitación y el fomento de la movilidad. Al agradecer el recibimiento, Tomás Humberto Rubio Pérez, presidente de la ANFECA y director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que históricamente la Universidad Veracruzana ha estado ligado a esta asociación, la ANFECA, desde su fundación, y esta vinculación es muy significativa, lo que queremos proyectar en esta nueva etapa. La Universidad Veracruzana ha sido sede de 4 asambleas, la más reciente fue en junio del año 2017. Son las 14:25. Bueno, hemos hablado aquí de este trabajo interesante de las campañas A Partir de una Carta y Dona un Juguete. Bueno, los deseos de 160 niños de educación primaria y preescolar en las comunidades de Nueva Villa, Chivisil, Comalizhuacla y Tepicla se hicieron realidad gracias al apoyo de integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil que se sumaron a las acciones del voluntariado de la Universidad Veracruzana a través de las campañas Apadrina una Carta y Dona un Juguete. Un contingente encabezado por Elia Beltrán Coronel, coordinadora del voluntariado de la Universidad Veracruzana, y por jóvenes voluntarios hicieron todo este trabajo interesante. Gracias al voluntariado de la Universidad Veracruzana por los juguetes y por el tiempo que nos dedican a nosotros. Por eso les damos las gracias, se leía en una de las cartulinas que portaban los menores. Ariana Hernández Domínguez, directora de la Escuela Primaria Juan de la Luz Enríquez de Comalizhuacla, resaltó las necesidades de enfrentan las familias de estas comunidades en materia económica, educativa y de salud. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Los donativos que se hacen es para comunidades que realmente lo necesitan. Miren, por ejemplo, en esta comunidad de Comalizhuacla hacen falta más aulas para garantizar una mejor educación a los menores, quienes también sufren por la falta de útiles escolares ante la difícil situación económica por la que atraviesan sus padres. En materia alimentaria, por ejemplo, muchos pequeños presentan cuadros de desnutrición, pues su peso no es el indicado respecto a su edad y altura. También dijo la maestra de la Escuela Juan de la Luz Enríquez de Comalizhuacla que desafortunadamente los niños por lo mucho concluyen el nivel primario, pues al llegar a la secundaria desertan ante los gastos para comprar uniformes y todo lo que implica estudiar. De todos los que ahorita cursan primaria, por lo mucho uno cursará el nivel preparatorio, dijo la maestra. Asimismo, también hay que tener en cuenta la falta de trabajo es un motivo por el cual muchos jóvenes emigran a otras poblaciones. En materia de salud, el hospital más cercano se encuentra a 20 minutos y este está en el municipio de Quimiztlán, en Puebla. Entonces, ¿para qué la importancia de llevar este tipo de alicientes a los niños? Pero sobre todo para ver que nuestra universidad está apoyando y que también de alguna forma se convierta en un motivo para continuar adelante. El voluntariado de la Universidad Veracruzana también entregó 500 obsequios a igual número de niños de la cabecera municipal de Tatatila, así como de las comunidades de San Antonio y La Mancuerna. Los estudiantes que recibieron los obsequios fueron de las escuelas primarias Nicolás Bravo, Benito Juárez, Estefanía Castañeda y Francisco I. Madero, de los jardines de niños Ovidio de Crolí, Carlos Darwin y Jean Piaget, situados en las localidades de La Mancuerna y San Antonio. Representación de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, la presidenta del voluntariado, Elia Beltrán Coronel, destacó el compromiso de esta casa de estudios con la población infantil, en este caso de Tatatila, municipio situado en la región montañosa central del estado de Veracruz. En la Universidad Veracruzana nos preocupamos por cumplir sueños, por eso que a través de los padrinos ayudamos a los Reyes Magos a llegar con estos regalos para ese día, como se hizo la semana pasada en estas comunidades. Son las 14:28. Un recorrido por el campus. Y llega el momento de conocer lo que está haciendo la USB Jalapa en esta ocasión a través de Fernando Hernández. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Te trajo el viento frío, ¿no? Un poquito está, pero no está tan frío. Yo no siento. Sentí que subió un poco la temperatura, pero lo que va a dejar el viento va a ser también bastante frío. Así es. Bueno, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar de otro título de los que se encuentran resguardados en el fondo antiguo de la biblioteca USBI, con un tema que ya hemos abordado de otros ejemplares, como son los de salud, en este caso el libro titulado Idioma Natural del Cuerpo Humano, Indagaciones sobre el Pulso, en que se adelantan prodigiosamente las ideas de Solano de Luque, escrito en francés por Teófilo Bourdeau y traducido al español por Josep Ignacio Carballo de Castro, en el cual nos indica que añádese al fin la doctrina de los chinos sobre el pulso. Este libro fue impreso en la ciudad de Madrid en el año de 1768 en la imprenta de don Joaquín de Ibarra. El ejemplar nos presenta 368 páginas en un tamaño de 21 centímetros con una encuadernación en piel y papel, conocida como holandesa, y en su interior contiene un sello que nos indica que perteneció en un momento a don Teodoro Adeza. Contiene 35 capítulos, los cuales, como el título lo dice, tratan sobre las enfermedades y es sobre el tratamiento de las enfermedades a base del pulso, teniendo como referencia la doctrina de los chinos sobre esta particularidad para tratar las enfermedades en este periodo del siglo XVIII, y contiene un escrito elaborado por el autor, que me permitiré leerlo. Nos indica, en que se adelantan prodigiosamente las ideas de Solano de Luque, y se señala a cada evacuación así crítica como sintomática el carácter de pulso, que la anuncia, para curar por este medio, hasta aquí ignorado, o a lo menos poco atendido, toda enfermedad aguda o crónica con poca o ninguna medicina. Entonces, como el autor nos refiere en este pequeño texto, aborda una manera diferente de tratar las enfermedades, y el diagnóstico, dependiendo de la calidad del pulso que tenía el enfermo, es como él sugería un tratamiento para la cura de distintas enfermedades. Solo con el pulso. Solo con el pulso. O sea, que le tomaba el pulso a la vida, exactamente. Exactamente, dependiendo de la velocidad que tuviese el paciente, entonces él definía qué enfermedad tenía el afectado. Qué interesante todo este fondo histórico que tiene la USB, y me doy cuenta que tienen una buena cantidad de libros de Teodoro Dehesa, que además era un gran bibliófilo, ¿no? Efectivamente, es de los personajes de quien más se contienen libros en este fondo, y la temática, como hemos mencionado en otras cápsulas, varían desde salud, política, incluso agricultura. Sí, una persona muy preparada, uno de esos políticos que realmente tienen un bagaje amplio, y bueno, al gobernar, pues supongo que lo demostró, porque pues correspondió, ¿verdad? Además era la familia de Germán de Esa, era su descendiente. Efectivamente, y parte de ello influye en que en vida don Germán de Esa decida donar su biblioteca personal a la biblioteca Usby, al enterarse que parte del legado de su abuelo, se encontraba resguardado aquí en la USB. Y aparte de la biblioteca, las familias de Esa están en la USB Jalapa. Aparte, exactamente. Interesante. Sí, entonces este libro, uno de los varios que se están resguardando en este espacio, es una interesante manera de conocer esa otra alternativa de la medicina. Porque en la actualidad hay variantes también para los tratamientos médicos, y quizás uno pensaría, bueno, en base al pulso, ¿cómo se podría haber definido qué enfermedad padecía alguna persona? Supongo que el autor tendría un bagaje amplio, aparte, para haber elaborado todo este libro, que en 368 páginas, porque no son pocas además, nos va induciendo estas maneras de identificar las enfermedades que padecía. ¿Y tiene ilustraciones el libro? Tiene algunas ilustraciones, pocas, pero la mayoría es texto. ¿Y eso está en francés? ¿O? Está traducido al español. Español. De hecho aquí lo menciona que la traducción la hace el doctor Josep Ignacio Carballo de Castro, quien también era un médico y que estuvo en la Real Academia Médica Maltritense, y que a su vez era médico titular de la villa de Arganda del Rey. Es decir, que tenía la autoridad para haber hecho esta traducción. Ese libro se puede consultar, ¿no? Se puede consultar con los requisitos que hemos mencionado previamente. Creo que para quien esté realizando una tesis de medicina en el nivel que esté realizándola, le va a ser muy útil tener esa otra visión. Y por supuesto, conocer sobre anatomía, conocer sobre movimientos del cuerpo. Efectivamente. ¿No? ¿Qué síntomas hay para...? Sí, sí, y la visión que el autor nos presenta. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Además de esta recomendación que nos haces, ¿qué actividad hay en la USB? Bueno, de momento los días sábados que hay atención al público todavía no están a disposición del público. Se está todavía trabajando para a partir de que sábado ya se empiece a atender al público. Y empieza en febrero, ¿no? Normalmente ha comenzado en febrero, pero de momento todavía no está el calendario. Ya cuando empieza el periodo semestral, ¿no? Abrirse el sábado, ¿no? La fecha más cercana. Pues Fernando, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Salud, Vijalapa. Estás bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que los estudiantes de la Universidad Veracruzana tienen amplias posibilidades para involucrarse en el proyecto comercial más importante impulsado por el gobierno chino. Se llama One Belt, One Road. Se llama OBOR. ¿Qué quiere decir esto? Me gusta más la palabra en español, ¿eh? La ruta de la seda es más bonito, más que una One Belt es un cinturón, One Road un camino, ¿no? Es el camino de ese cinturón de ir, venir, hacer un cinturón en esta zona del Pacífico, pero más bonito es escuchar la ruta de la seda. Esto lo dijo Esteban Sotere de Vega, investigador y representante de esta casa de estudios en el país asiático, allá en China. Como parte de las actividades del periodo intersemestral de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Sotele de Vega, doctor en Administración de Empresas por la Universidad Renmin de China, dictó la conferencia La Franja y la Ruta OBOR, la gran iniciativa de China, oportunidades y desafíos para Veracruz. México fue un gran elemento en la ruta de la seda con la creación de la Nao de China, un galeón que arribaba al puerto de Acapulco para comerciar productos que cruzaban el país por el Camino Real, llegaban a Veracruz y zarpaban rumbo a La Habana, Cuba, y luego a Cádiz, España, aunque también de forma clandestina se distribuían en la costa pacífica sudamericana. Sotelo señaló que desde hace varios años China impulsa una iniciativa que busca involucrar a 67 países que alojan el 75% de las reservas energéticas y suman el 70% de la población mundial, así como el 55% del Producto Interno Bruto. Son las 14:38. Continuando con este tema de la relación histórica comercial entre México y China, Jalapa y Veracruz tienen un sustrato histórico en esta vía comercial, ya que ambos eran punto de la ruta que comerciaba los productos desde Acapulco, llegados en la nao de China, hasta el puerto de Cádiz en España. Ahora los universitarios deben prepararse y conocer qué es China en la actualidad, porque muchas veces las noticias que llegan a México son emitidas por otros intermediarios, que también son nuestros socios comerciales, y no se benefician con la existencia de un comercio directo entre el continente asiático y México. El segundo centro de investigación mexicano en China es el Sechiver, recordemos que también la UNAM tiene uno, y es una oportunidad que ustedes pueden aprovechar. Acérquense, pregunten sobre un apoyo para la movilidad, para que vean por sus propios ojos y no les cuenten lo que es o no es China, dijo Sotelo de la Vega a los estudiantes que estaban en esa plática. Ese proyecto global es resultado de la inversión que destinó el gigante asiático desde hace más de 2 décadas a la educación, lo que ha reducido su índice de pobreza y generado más egresados de universidades con maestría y doctorado, incluso algunos con solo 25 años que hablan perfecto español y buscan ampliar sus mercados internacionales. Esteban Sotelo recalcó a los estudiantes que China ostenta desde hace varios años el primer lugar en poder de compra a nivel mundial y en un par de años la clase media significará el 70% de su población, por lo que las posibilidades económicas se incrementan de manera significativa. Como recomendación final, Esteban Sotelo exhortó a los jóvenes a aprender chino y buscar la posibilidad de viajar a ese país para saber en primera persona qué oportunidades empresariales existen para los mexicanos, ya que el 90% de nuestro comercio lo realizan las micro y pequeñas empresas. Son las 14:40. Y en estos momentos se han platicado de esta importancia de llevar productos mexicanos a China, ¿no? Imagínense usted cómo se puede multiplicar el número de consumidores, ¿no? Si llevan, por ejemplo, vamos a poner miel de Veracruz, ¿no? Que es muy buena la miel de Veracruz, y se puede vender allá, pues sería un excelente negocio. No les digo de chiles, ¿no? O mole, por ejemplo, porque no sé si los chinos les gustaría mucho, seguramente les gustará, pero imagínese usted que el mole jiqueño se vendiera en China, y la población pues es bastante amplia, sería un gran negocio, ¿no? Por eso es importante hacer este tipo de relaciones para ver qué se puede, cómo se puede comerciar con este gigante asiático. Bueno, ahora les comunicamos que el Consejo de Ciencia y Tecnologías de la Información, una asociación civil, el Consciente se llama, en coordinación con la Olimpiada Mexicana de Informática, entregó un total de 30 medallas a los ganadores de la 23ª Olimpiada Veracruzana de Informática. Fueron 5 de oro, 11 de plata y 14 de bronce. La competencia se desarrolló en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. El sábado pasado, en el auditorio de la propia facultad, se realizó la ceremonia de premiación con la asistencia de los organizadores, y como invitada de honor estuvo la rectora de nuestra universidad, Sara Ladrón de Guevara, y los medallistas nacionales. Luis Enrique Mozo de Jesús fue medallista en 1999, y José Ángel Alejandro Soto, quien fue medallista en el año 2016, quien representó al país en la Olimpiada Internacional de Irán. Eso fue en el año 2017, o sea, muy reciente, que José Ángel Alejandro Soto participó en Irán. Los estudiantes de instituciones educativas pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, que incluye los centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios y los centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, obtuvieron 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Los competidores de escuelas adscritas al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz lograron 1 medalla de oro, 3 de plata y 6 de bronce, mientras que los estudiantes de colegios pertenecientes a la red de telebachilleratos de Veracruz obtuvieron 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Mientras que alumnos de instituciones educativas como la Dirección General de Bachillerato sumaron 5 de plata y 1 de bronce. Los jóvenes de colegios miembros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, se colgaron orgullosamente una de plata y cuatro de bronce. En su discurso, la rectora de la Universidad Veracruzana destacó el gran esfuerzo de los competidores durante las dos jornadas en las que participaron, resolviendo grandes retos. Sara Larón de Guevara informó a los competidores y a los familiares que los reconocimientos obtenidos en las diferentes áreas del conocimiento les sirven, por ejemplo, si presentan examen de ingreso a la Universidad Veracruzana, ya que agregan puntos a su calificación. Todo eso, pues, evidentemente, le beneficia a estos jóvenes de bachillerato que participaron en la Olimpiada Mexicana de Informática, que se realizó, como decíamos hace un momento, en la sede de la Facultad de Estadística e Informática de nuestra Casa de Estudios. Son las 14:43. Para tener en cuenta. Una de las entidades que ha estado siempre muy activa es la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de nuestra Casa de Estudios, que ahora, junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Perinatología, van a realizar el primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Lo anterior lo informó Alejandro Escobar Mesa, que es el director de la Clínica Universitaria, y dijo que el evento académico tendrá lugar del 19 al 21 de abril en un conocido hotel del centro de Xalapa. Constituirá un espacio para la difusión y actualización del conocimiento en temas relacionados con la sexualidad y salud reproductiva con perspectiva de género, que estarán a cargo de reconocidos expertos a nivel nacional. Precisó que otro de los objetivos es continuar posicionando a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual en la difusión del conocimiento científico, en seguimiento al prestigio que en este renglón alcanzó el Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana, que es precisamente el antecedente de la Clínica Universitaria. Por su parte, Cintia Elizabeth Díaz Marte, coordinadora de docencia e investigación en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, apuntó que se abordarán temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, equidad de género, cáncer de mama y próstata, mortalidad materna y perinatal, sexualidad en el varón y VIH-SIDA. Son temas importantes que se van a tratar en estas sesiones del primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Para mayor información, para tener inscripciones que están ya abiertas, pueden hablar al número 842-1700 en su extensión 10335, y en el correo electrónico Congreso de Salud Reproductiva @gmail.com. Lo repetimos, el correo electrónico Congreso de Salud Reproductiva @gmail.com. Son las 14:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los Halcones de la Universidad Veracruzana buscarán la calificación a las finales de la Asociación del Básquetbol Estudiantil en la rama varonil, que reanuda actividades, así lo señala su entrenador Néstor Hernández Flores. La selección regresó a los entrenamientos, pues el 2 de febrero recibirá al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo. El entrenador destacó que el equipo está completo y cada vez más consolidado para conseguir los objetivos de este 2018, entre ellos calificar a la Universidad Nacional. Néstor Hernández Flores imparte también sus conocimientos en los cursos del área de formación de elección libre. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Es lunes y el lunes es día de cine, que organiza el Aula Clavijero a través de la Dirección de Cinematografía de la Universidad Veracruzana. Hoy van a pasar una película muy buena, no se la pierdan, se llama Fargo. Es una película de los Estados Unidos, filmada en 1996, escrita, producida, dirigida y montada por los famosísimos hermanos Coen. El filme es protagonizado por Frances McDormand, que es un jefe de policía de Minnesota, que investiga homicidios sucedidos después de que un endeudado vendedor de automóviles, que interpreta William Macy, contrata a dos criminales, que son Steve Buscemi y Peter Stormare, para que secuestren a su esposa y de esta forma obtener el dinero del rescate de su suegro. La película se ubica dentro de los géneros suspenso, policíaco y comedia negra, sobre todo la comedia negra, que es parte del cine, el sello distintivo de los hermanos Coen. Se estrenó esa película de Fargo en el Festival de Cannes del año de 1996, donde Joel Coen ganó el premio al mejor director y la película estuvo nominada a la Palma de Oro. Fargo fue un éxito tanto crítico como comercial y recibió 7 candidaturas a los premios Oscar, incluyendo a la mejor película, y se llevó 2 estatuillas, que fue la de mejor actriz para McDormand y la de mejor guion original para los propios hermanos Coen. Además consiguió otros galardones, incluyendo el premio BAFTA a la mejor dirección. Es lo que forma parte de los galardones de la película Fargo, que se exhibe el día de hoy a las 6 de la tarde aquí en el Aula Clavijero, que se encuentra en Juárez número 55, en el centro. Ahí pueden llegar a este lugar clásico de proyección de películas, que es el Aula Clavijero. Bueno, también les informamos por otro lado que Rodrigo Lomán, que forma parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, va a interpretar la Obertura Mexicana, y esto ahí, como decíamos, está Rodrigo Lomán, quien es egresado de la Facultad de Música. Su presentación está programada para el 24 y 25 del próximo mes de febrero en la Sala Ollín Yolistli, y tendrá como director huésped a Lanfranco Marchelletti. Entonces es interesante cómo la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tendrá 2 representantes de nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa ahí en la ciudad: uno, Rodrigo Lomán, en la guitarra, y el maestro Lanfranco Marchelletti en la dirección. El joven compositor forjado artísticamente en la Facultad de Música, es decir, estamos hablando de Rodrigo Lomán, indicó que esta obra de su autoría se estrenó en el año de 2017 durante las jornadas de conmemoración por el 88º aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección del propio Marchelletti. Posteriormente, y en el mismo marco de festejos, fue interpretada en la población de Jico y Banderilla, así como en el Salón Malbec de Boca del Río. O sea, ha dado una gira, digamos, muy interna, pero significativa, ¿no? Ha estado en Jico, en Jalapa, en Banderilla y en Boca del Río. La denominación de la obra es indicativa de una tendencia creadora que podríamos ubicar como nacionalista, en la que encontramos un concierto para violín huasteco, 2 suites veracruzanas y la obra que anuncia la Filarmónica de la Ciudad de México. Pues nos da mucho gusto que un egresado de la Facultad de Música sea reconocido y sea invitado por la Orquesta Filarmónica de México, de la Ciudad de México, para interpretar allá parte de sus composiciones. Como decíamos, está precisamente dedicado a suites veracruzanas y a un concierto para violín huasteco. Dice el propio joven Lomán, Rodrigo Lomán, no sabía cómo llamarle, prefiero no detenerme a pensar en ello, cómo se llama el concierto, simplemente enlazo 2 renglones que me apasionan: la música clásica y las formas de tradición musical mexicana. No me llama la atención por encajonamientos o ubicaciones estilísticas. Entonces dice que no deja llamar su atención la música tradicional y asiste con frecuencia a fandangos, pero la composición es una tarea muy demandante y que exige mucho en su tiempo. La ejecución del violín huasteco lo aprendí observando a Víctor Ramírez del Ángel, integrante del trío Chocapa y recientemente fallecido. Nunca me dio clases, pero de observante y escucharle, comencé a hacer transcripciones y desde luego que aprendí a tocar el violín, dice el joven Lomán, que entonces pues sí, nos da mucho gusto que vaya a formar parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y que pueda interpretar la Obertura Mexicana de su propia autoría, lo cual nos demuestra cómo está la calidad de nuestros estudiantes y que pues realmente les está yendo bien en el sentido en que pueden justamente demostrar su talento, en este caso ante públicos exigentes como en la Ciudad de México. Bueno, por otro lado también les recordamos que se encuentra en exhibición las fotografías de Jalapa y el Estenopo Perdido, que fue una actividad muy interesante que se realizó en la Galería Ramón Alba de la Canal, también en diversos espacios de nuestra universidad, donde aún se pueden ver un poco las fotografías Jalapa y el Estenopo Perdido, que como mencionamos en su momento, son fotografías que surgen a partir de la cámara estenopeica, este principio elemental de la fotografía, que con una cajita, un hoyo que es el estenopo, puede ingresar la luz y ahí captar pues la imagen que uno la orienta para que pueda sacar la fotografía. Es todo un proceso físico y químico también muy interesante para hacer la fotografía, y vale la pena practicarlo y ver cuál es el resultado de todo ello, ¿no? Dentro de las exposiciones fotográficas. Bueno, esa es parte de nuestra información que tenemos el día de hoy, y vamos a recordarles una vez más que estamos en el Frente Frío número 25, que se cuide mucho en esos momentos que hará frío. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que se realizan cuando bajan las temperaturas? Que hemos tenido varias a lo largo del año, ¿no? Las recomendaciones básicas es taparse bien, sin duda alguna, pero sobre todo proteger a los pequeños y a los más grandes. Digamos, ya personas que pasan de 65 años, hay que tener cuidado porque las enfermedades así están, y tengamos en cuenta que hay gripes que se desencadenan de tal manera que pueden ser peligrosas, muy, muy peligrosas. Entonces hay que cuidarse, simple y sencillamente, ante los fríos, taparse bien y pues procurar mantener una buena alimentación, sobre todo rica en vitamina C. Los cítricos son importantísimos para que nuestro cuerpo pueda fortalecerse y hacerle frente a cualquier tipo de virus que tengamos, lo que existen por ahí, que nos pueda contagiar la gripe, o en casos graves que se han dado ya, que es la influenza, ¿no? La influenza, que ahí sí debilita bastante a los que lo obtienen, e incluso pues se vuelve muy contagiosa, y mal cuidada hasta puede llevar hasta la muerte, ¿no? Así tal cual. Bueno, ya nos vamos nosotros. Les deseamos que pasen buena tarde, que tengan buen provecho. Los esperamos aquí a las 20 horas en una emisión más de Voz Universitaria. Por cierto, que este número fue el 2100, ¿eh? El programa número 2100 de Voz Universitaria, y nos da mucho gusto estar en estos números redonditos, ¿no? Del 2100. Y gracias a Soledad Macías, que ha estado en las recientes producciones de Voz Universitaria. Gracias a todos los que hacen posible este informativo. Aquí los esperamos a las 20 horas, o si no, mañana a las 14 horas. Que pasen buena tarde y gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.